somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestrales. Muy buenos días desde la onda de Caño Roto. Aquí estamos todas las zorondas que vamos a participar. En breve os cuento más. Del centro, medicina Pachamama, te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas negro, rivalidad no quiero. No, no, no, no. Sororidad es la respuesta, bro. Buenos días desde la onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mi maravilloso equipo en esta mañana de miércoles. Demos la bienvenida a estas estupendas mujeres de Zorondas Radiofónicas. Buenos días, Estrella, ¿cómo estás? Buenos días, pues estupendamente, encantada de reencontrarnos, de reencontrar a nuestras compañeras. Feliz, como siempre, pensando que alguien al otro lado pues nos está escuchando. Yolanda, buenos días, ¿qué tal, corazón? Hola, buenos días a todas. Es un placer estar aquí nuevamente en el estudio y bueno, reconectar otra vez en la onda y nada, compartir nuestras cosas, nuestros eventos y sobre todo deseando que hayáis pasado unas felices y merecidas vacaciones. Así que nuevamente bienvenidas, un abrazo. Bueno, qué alegría. Bueno, yo decir que estoy genial de volver a empezar con vosotras. Quiero deciros que estoy muy contenta porque este viernes vuelvo a presentar mi cuento aquí cerquita en la Asociación La Banda, luego hablaré de ello. Y que, bueno, que bueno, estoy tan encantada que no tengo palabras para decir. Hoy tenemos la voz de una gran amiga mía. Ella ha participado en 5 Juegos Paralímpicos consecutivos. Obtuvo 3 medallas de bronce en esgrima de silla de ruedas. En retos deportivos subió al Monte Avantos, a la Bola del Mundo, y en 2016 al pico más alto de Monfragüe, Cáceres. En 2017 subió al Teide tras haber superado un cáncer de mama. Es activista LGBT y también ha tenido sus pinitos en la tele. La vimos en Periodistas, Carne Trémula y como presentadora en Top Madrid. Ella es Gema Hasenbey y la escucharemos durante el programa. Gracias, Gema, por formar parte de Zorondas. Recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto que lo quieres volver a disfrutar, puedes escucharlo buscando La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc en los podcasts de Zorondas. Y mientras, os voy a dejar con la música de No me beses a los labios, de Aerolíneas Ferrale. Ya estamos con ella. Bueno, un segundito que ha habido un problemilla. No me beses en los labios. No ves que me haces daño. Tengo un calenturón que me duele un montón. Y además, no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor, de andar en bicicleta. Pero antes de continuar, hoy nuestras queridas Zorondas, mujeres combativas, luchadoras y creativas, nos van a contar como siempre sus proyectos. Estrella, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues yo como siempre voy a hablar sobre la sanidad, que sinceramente cada vez está peor, sobre todo la sanidad de Madrid, que es la que más conozco, también la de Andalucía. Y una de las cosas que os vengo a contar hoy es el negocio que hay con el tema de la sangre. todo el mundo sabe que la sangre se dona sin cobrar nada, ni pagar nada, ni nada, ni sin que intermedie dinero en absoluto. Pero últimamente, desde 2014, la Comunidad de Madrid ha hecho un convenio con la Cruz Roja, y es la Cruz Roja la que se encarga de recaudar o de esa sangre, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo la da gratuita, pues como es lógico aquí en este país, pero que luego la Comunidad de Madrid se la compra a la Cruz Roja. Ya le ha comprado en dinero 60 y tantos millones, con lo cual esto lo que hace es que se negocia con lo que los ciudadanos damos gratuitamente, y que luego pues se están llenando de dinero no se sabe quién, pero el caso es que la sanidad pública, cuando necesita sangre, se la tiene que comprar a la Cruz Roja. Entonces, aquí hay un negocio raro, esto es una privatización encubierta, ya se ha llevado a los tribunales, incluso al Supremo, y es un acuerdo innecesario, gravoso para las arcas públicas, y creo que se están pagando más o menos a 70 euros por bolsa de sangre, y creo que es una cosa que hay que denunciar y que la tiene que saber todo el mundo. La Cruz Roja ya ha recibido 64 millones. Ellos dicen que no es una privatización encubierta, sino que es una colaboración, pero una colaboración con la que se están llenando de dinero muchos. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Pues sí, vamos a ver. Yolan, ¿tú qué nos traes? Pues bueno, aparte de escuchar atentamente a lo que ha dicho nuestra compañera y amiga Estrella, que me he quedado atónita porque realmente, honestamente, no había escuchado esta noticia, y me parece, bueno, pues que hay que ir hasta el fondo de la cosa, porque me parece impresentable todo esto, ¿no? En fin, que nunca acabamos de descubrir, como digo yo, o decía mi abuelo, retropellos, ¿no? En fin, yo lo único que os quiero recomendar, hay algo muy interesante que me han ofrecido a mí para este fin de semana, en concreto, tenéis que reservar, ahora os diré, a un teléfono y a una señora, y es un programa que se puede hacer también online, y se titula El viaje migra e identitaria para mujeres, y simplemente es un recorrido, es un migrar en movimientos que se han recorrido y que se hacen para acuerpar, digamos así, nuestro territorio interno y externo a través de los elementos de la naturaleza y de las emociones más elementales, ¿no? Creo que es muy interesante. Ha llegado a mis oídos que esta señora han hecho otras veces cosas de estas y ha resultado bastante, bastante bueno. Y el teléfono es 618-82-96-82 y preguntar por Yesenia. Repito, 618-82-96-82. Esto es para el domingo 10 y será de 7 a 8 de la tarde. Más información en el número que os he dado. Y muy brevemente ya recordaros que yo soy muy amante del cine, ya sabéis que las que me oyen que soy cinéfila a morir. Hay una película que vi ayer que me impactó y me pareció, dentro de la sencillez y de la humildad que tiene la película en los medios, se titula El viaje de Harold. Sobre todo la moraleja que hay al final de estas personas, de estas dos, tres personas que actúan ahí, ¿no? Y luego he visto también la de Campeón X, que me he reído muchísimo, la segunda parte, y una película que he visto ya dos veces y que estaba muy reticente en ir a verla, porque no soy muy amante de los musicales, y realmente me he quedado impactada, y me parece una película perfecta en todos los niveles, y también con la moraleja que tiene también un poquito al final, ¿no? Que hay que captarla y pillarla, pero está hecha de una manera muy sutil, sin herir al espectador. Y para mí es la película que estoy hablando de ella, Barbie. Bueno, tenéis un poco de materia para los que queréis disfrutar entre la semana y sobre todo el fin de. Muy bien, Yolanda. Yo quiero decir que quiero informaros que ya podéis venir a ver todos los jueves a las 9:30 en el Teatro de las Aguas Tú estás loco, Rebolledo, con Ana Soriano, José Manuel Pardo y Jorge Arteaga. No os la perdáis porque esta obra es súper divertida. Y también quiero anunciar Bueno, quiero invitaros a todos y todas a la presentación de mi cuento, la segunda presentación que haré este viernes, día 8 de septiembre, a las 7, en la Asociación La Banda, que está en la calle Castelflorite, número 3, Metro Carpetana, línea 6, y autobús el 17 y 25. Así que os espero. Y mientras seguimos, os voy a poner a Está por venir, la canción Está por venir de Farga. La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción, ya noto el latido de mi corazón, de estar en silencio a pasar a la acción, donde había silencio ahora escucho una voz, y no existe camino si lo hago sin ti. Como cuarzo, aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando, cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr, saliendo en la tele por llenar estadios, viendo sonreír a mamá y a papá, y ya no me muevo de aquí, si me quedo cerca de ti, y que yo no lo llamaría suerte, que todo el mundo hable de mí, y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir, lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. Bueno, y con esta gran canción damos paso a la primera parte de nuestro programa, donde ya nos metemos de lleno con el tema que vamos a tratar hoy. Y quería empezar diciendo que Lola Gallardo, portera del Atlético, fue una de las 15 jugadoras que tras 15 años en la selección plantó cara a Bilda y a Rubiales y no rectificó. Y pienso seguir así hasta que dimitan. ¿Os acordáis hace unos meses cuando alguna jugadora de la selección querían irse porque pasaba algo ahí dentro? Qué pena que tengan que pasar estos sucesos en abierto para que la mayoría de la población vea que es verdad y aún así, hay gente que lo niega. Yo, la verdad es que me da pena que no se haya indagado más en este tema cuando las 15 jugadoras se plantaron, sobre todo cuando empezó Lola Gallardo y se plantó. Entonces, me da pena que ahí no se empezara a investigar, que haya tenido que pasar todo esto. Y delante de todas las personas que han tenido que pasar. Entonces, Estrella, corazón, ¿tú cómo viviste el partido y la celebración? Pues mira, yo vi el partido, yo no soy futbolera, pero bueno, me gustaba mucho la idea de que fueran mujeres, que jueguen al fútbol estupendamente. Y en mi casa había mujeres y hombres y que vimos el partido todos aquí juntos, que fue un espectáculo maravilloso, nos divertimos, fue muy emotivo, muy emocionante. Y creo que otra persona, cuando acabó otra persona de mi familia y yo, nos quedamos ahí viendo lo que era la entrega de premios y todo esto, y los demás ya se pusieron a tomarse una cervecita y tal, bueno. El caso es que cuando vi el tema de este señor morreando aquí a la jugadora, es que yo me quedé de piedra. Digo, no me puedo explicar, qué impresentable. Claro, es un momento tan difícil para ella que la criatura pues parecía que salía huyendo, porque claro, ¿qué va a hacer en ese momento? Me imagino el descoloque que tendría. De todas formas, como tú bien dices, cuando las jugadoras anteriormente se habían puesto un poco a protestar por este señor y tal, yo siempre es por algo, o sea, ahí, como tú bien dices, se tenía que haber investigado, porque siempre es por algo. Las mujeres no somos tontas, no protestamos por nada. Entonces, la cosa se cubrió como se pudo, pero de alguna manera esto que ha pasado también ha hecho abrir los ojos a mucha gente y descubrir muchas cosas que están pasando aquí, porque es que ahí eso es un conglomerado de gente que se está lucrando con dinero público y con pero que estamos hablando de millones y que están sujetos al sillón, como digamos dando prebendas a unos y a otros para que les voten, y al final esto parece una mafia. Yo creo que aquí hay que meter la mano y la tijera para ir cortando estos lazos que son como estómagos agradecidos, y que todo esto sea pues más democrático y que igual puedan actuar las mujeres que los hombres, y que sean la gente que dirige todo esto igual sean mixtos, que sean hombres y mujeres, porque si no siempre la balanza va a ir para un lado. Gracias, Estrella. ¿Y tú, Yolanda, viste el partido? ¿Te enteraste de otra manera? Bueno, yo no pude ver el partido. Por cierto, estaba con un lumbago terrible. Y normalmente tampoco soy futbolera como Estrella, pero por ejemplo, cuando se dan partidos de escala internacional y sobre todo donde uno de los componentes es España, procuro verlos. Y me gusta mucho también compartirlo y verlos con amistades, ¿no? Se disfruta mucho más. En este caso, como digo, estaba fastidiada y no pude verlo. Pero lo que hay que tratar a conciencia, con fondo y con rapidez, como creo que se está haciendo, es que a raíz de este famoso tema del pico que este impresentable dio a nuestra jugadora, a raíz de esto ha salido algo que ya estaba muy escondido y que estaba oliendo a podrido hace mucho tiempo. Y nunca se ha preguntado por qué no se hablaron de estos temas que encubrían esto. Y aparte que este señor, aparte de bueno, de un machista redomado y gestos que ha tenido, no solamente este, ¿no? Que este no es el más importante, sino cuando estuvieron su alteza, ¿no? En un partido, pues el hecho de tocarse los genitales, aparte de una malísima educación, pues quiere decir mucho de la persona, ¿no? Entonces, este señor parece ser que se ha estado viviendo e implicando a personas que estaban en su entorno, en el trabajo que él lleva futbolístico, quería implicar a quien se quería dejar implicar, que hubo gente que no. Yo he ido en la televisión hace mucho, no sé si era, no me acuerdo, en el Cascabel, no me acuerdo en qué programa, uno que trabajaba con él y le quería meter en el ajo con su dinero, ¿no? Con su dinero, que era el dinero de todos nosotros, ¿no? En fiestas decía que se iba a trabajar a reuniones de este tema, y resulta que lo que iba a hacerse era fiestas, a pasárselo bien, y claro, quería llevarse a los amigos que estaban dentro de su entorno, grupo laboral. Algunos cedieron por la facilidad que había y no me importa nada, y otro señor que habló en la televisión dijo que no. Dice, yo me voy a meter en esto, esto se va a ver, esto se va a publicar, me parece una indecencia que yo haya venido aquí a trabajar, a resolver unos temas futbolísticos que es de nuestra incumbencia y que yo me vea implicado en otra serie de cosas de malversación de un dinero público, ¿no? Que este señor está usando ilícitamente. Y aprovechándose de todo, ¿no? Aparte de su comportamiento, ¿no? Entonces, quiero decir que a raíz de todo esto, a raíz del famoso pico, detrás de esto había muchas cosas más, ¿eh? Y, en fin, hay muchos contrastes de muchas cosas y a veces cosas que son sencillas, pues las llevamos a extremos porque tienen que subsistir, se tienen que ver en la realidad pública. Pero aquí hay mucha tela que cortar. Es verdad, porque mira, yo me acuerdo, yo me saqué el carnet de entrenadora en el 2010-2011, entrené a peques y a levines, y lo que se movía por ahí, el machismo que había, que una mujer entrenara en aquella época, era horrible. Y de hecho, yo he jugado durante muchos años al fútbol, sí, y he visto muchísimas cosas. Y además, me da rabia porque no sé qué se creen. O sea, yo me acuerdo de que estuvimos en un torneo, estuve ahí con los peques y los alevines quería que me quedara yo de entrenadora, porque yo no les trataba a los niños como, venga, tenéis que ganar, estáis obligados a hacer esto, no, no. Yo les decía, vosotros pasadlo bien, divertiros, y si ganamos bien, y si no, hemos aprendido cosas nuevas. ¿Sabes? Y me lo decían ellos a mí. Y entonces yo me acuerdo de que uno de los chicos, ya cuando fue más mayor, jugó en el Leganés. Y me acuerdo que me contaba, yo ahí ya no les entrenaba, me acuerdo que me contaba el niño, estamos todos en la reunión antes de que salgan al campo y el entrenador con otros moviendo dinero. ¿Sabes? Y claro, el chico afortunadamente se fue ya del fútbol en general y se ha dedicado a otra cosa, afortunadamente, y le va muy bien. Y qué vergüenza, ¿no? O sea, estás con los niños, están manejando dinero y estás dando a ver que estás aprovechándote de ellos, que los llevas a tu antojo, los mueves, los traes, los llevas. ¿Sabes? Es que eso no es fútbol. Eso es, yo qué sé, lo peor que se puede hacer con los niños tan chiquininos, que te los lleves de un lado. Negocio, con todo. Negocio, y es que es algo intolerable y esperemos que cambie. Dime, Yolanda. Sí, realmente tienes toda la razón del mundo, Helen, y es una pena que en este deporte o en cualquier deporte, que es algo, pues eso, ya lo dice la palabra deporte con todas sus letras, y esto implica respeto, empatía y sobre todo solidaridad entre los compañeros y compañeras, ¿no? Que no, el fin no es ganar, evidentemente, si se puede ganar y se gana, perfecto, ¿no? Pero sobre todo es divertirse, compartir y saber estar con tus compañeros y tus compañeras, ¿no? Ser solidario, ¿no? Eso es lo más bonito en el deporte, ¿no? No importa el que gane, y si se gana, pues mejor que mejor. Y que en cualquier deporte siempre tenga que haber tildes sucios de implicaciones económicas y demás, me parece aberrante, porque entonces el deporte pierde su gracia, pierde, no sé, la sensibilidad física que tiene el deporte tan bonita y el compartir con lo demás cosas tan nobles, ¿no? Entonces es una lacra que esto siga ocurriendo. Y yo soy optimista por naturaleza. Y deseo que algún día estas pequeñas trazas malversadas se erradiquen y se quede en sí lo que es la palabra deporte en grande con todas sus letras. Sobre todo empatía, amor y solidaridad con los compañeros y compañeras. Pues sí, y hablando de deporte, vamos a poner a nuestra amiga Gemma Hasenbey, que nos dio su opinión. La celebración del Mundial la vi pues con muchísima alegría, porque yo conozco a las chicas desde la primera concentración en el primer Mundial en 2015, el de Canadá, y estuve dando una conferencia motivacional, una sesión de coaching con ellas, porque yo me dedico a eso, doy coaching y sesiones motivacionales para equipos deportivos y directivos en las empresas, y bueno, pues conozco toda su trayectoria y he visto cómo han pasado de la nada al todo, y todo el esfuerzo y todo lo que les ha costado. Entonces, bueno, pues ver que han conseguido el Mundial y tan pronto, porque realmente ha sido la tercera oportunidad y se han venido con pues ha sido muy grande, y lo he celebrado muchísimo, muchísimo con ellas. Me estoy muy contenta con su éxito, que es el éxito de todas. ¿Qué razón tiene Gemma? Es el éxito de todas. Y desde Soronda yo quiero decir que, Jenny, estamos todas contigo. Obviamente no se puede permitir que siga pasando estas cosas. ¿Y qué más decir? Porque es intolerable que... Dime, Estella. Pues es que también hay que hablar y empujar y remar para que estas mujeres, que es que son campeonas del mundo, es que estas mujeres tienen que ganar un dinero que las pueda, que se puedan mantener, que puedan vivir siguiendo entrenando, pero que puedan comer todos los días. Es que tienen unos sueldos miserables, que es que comparado con los de los hombres son una miseria. Y eso hay que atajarlo, pero ya, pero directamente, porque cuando tú te tienes que ganar las lentejas y que buscar las lentejas todos los días, no puedes ni siquiera dedicarte a entrenar en condiciones, porque es que tienes otras preocupaciones. Entonces, esto no pasa con los hombres, y con las mujeres esto se tiene que solucionar, pero ya. Sí, creo que, es que no lo tengo a mano, sí que creo que ya tenemos a una joven. Creo que lo mandé ayer, ¿lo tenéis a mano? Sí, la nueva entrenadora. Sí. Yo conozco a esta mujer de ¿Puedes hablar lo que mandé, por favor? Que no lo tengo a mano. Sí, esta mujer ahora va a ser entrenadora del equipo de mujeres, porque al que estaba, cuando han ganado el campeonato, pues lo han destituido. Porque este hombre ya estaba cuestionado anteriormente, como ya hemos dicho. Ya estaba cuestionado, lo que pasa que ha seguido y le han ido manteniendo, digamos. Pero bueno, ya sabemos que era como un estómago agradecido de los sueldos que este señor Rubiales ponía a los que quería tener cerquita y contentos. Y esto no puede ser, aquí tienen que ser todos iguales. Y esto se tiene que modificar. El que, de todas formas, el hecho de que pongan otra entrenadora, que me parece estupendo que haya una entrenadora mujer, que a ver si proliferan más, que gane dinero la entrenadora, me parece perfecto, pero es que las jugadoras tienen que ganar más dinero, es que esto tiene que ser más justo, no pueden ser esos millones y millones que ganan muchísimos jugadores, que yo sé que los que ganan muchos millones son los más famosos, y hay equipos de hombres muy discretos que ganan menos dinero, pero siempre ganan más que las mujeres. Y son campeonas del mundo. ¿Hasta cuándo van a ponerse a mirarles los sueldos para que estas mujeres puedan vivir tranquilas y mantengan su casa, sus familias o lo que sea, y que puedan entrenar en condiciones? Es que eso es muy importante. Pues, porque este señor iba repartiendo dinero a quien le daba la gana. Ya. Y como quita. Entonces, vamos a ver, eso es importantísimo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿quería decir algo? Bueno, primero, lógicamente, es un placer tener en la onda y saludar a nuestra queridísima compañera Gemma, que es, pues una campeona en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, referente a lo que estaba comentando Estrella, como siempre doy la razón a mi compañera, y bueno, estoy muy contenta justamente de que se haya hecho oficial que esta queridísima Montse Tomé sustituya a Jorge Bilda, creo recordar, que hasta ahora era la mano derecha del ya ex seleccionador de este señor, y que ahora es la candidata elegida para hacerse cargo de la selección feminista. Y será la primera vez, como dicen, y así es, que sea una mujer la que ocupe este cargo. Chapó para ella y chapó para el mundo del fútbol femenino. Sí. Y un abrazo inmenso para ella, para Gemma y, como no, para nuestra queridísima Lola Gallardo, gran jugadora que lleva ya 15 años, creo que sigue, ¿no? 15 años. En la palestra. Así que chapó para todas, y vosotras sí que sois unas campeonas de verdad en todo. Y también que sepáis que nunca es tarde para hacer justicia, y vosotras lo habéis demostrado, chicas. Enhorabuena. Sí, señora, enhorabuena. Y ahora, para seguir, os voy a poner una canción que tiene que ver con todo lo que estamos tratando, de Anne Etchegoyen y Ciar Ituño. No es no. Es que el nombre se lo trae, ¿eh? Este es mi cuerpo, lo uso como quiero. Mère et fille, grand-mère, amie, cousine et toutes mes sœurs. Promenons-nous dans les rues, les pays, annoncer la couleur. Nous sommes tous. Praka gara gardo batekin errespetua nahi dut. Guberdinak gara landa sexual. Bueno, y después de esta canción vamos a entrar con la segunda parte del programa y con la entrevista a Gemma Hasenby. Le preguntamos a Gemma qué dificultades ha encontrado en el mundo del deporte por ser mujer. Escuchémosla. Soy la chica diversity porque, bueno, he tenido problemas como mujer, como persona en silla de ruedas, como el apellido que es Hasenby, aunque el segundo es González, que en el equipo siempre llamaban Westinghouse, Häagen-Dazs, como la orientación sexual, en fin, he tenido problemas y el deporte femenino no tiene todavía la misma consideración que el deporte masculino. Entonces sí que es más difícil para las deportistas todo, el apoyo, llegar, el reconocimiento y luego pues también los apoyos económicos para continuar tu deporte y también cuando dejas el deporte pues vas otra vez a cero. En otras disciplinas profesionales siempre vas sumando experiencia, pero en el deporte cuando dejas de estar en activo pues tienes que volver a empezar. Entonces bueno, hay que cambiar muchas cosas. Nosotras no tenemos un sueldo o una seguridad social o un paro, no tenemos nada de eso. Entonces bueno, lo damos todo. Conseguimos en alta competición muchos méritos y mucha imagen para nuestro país, pero cuando nos retiramos pues vamos a cero y nos tenemos que reinventar y no nos ayuda a nadie. Entonces creo que hay que hacer todavía muchas cosas por el deporte femenino, pero bueno, nosotras somos unas guerreras, unas luchadoras y bueno, pues ahí está el ejemplo de las chicas que terminamos consiguiendo nuestros sueños. ¿Qué razón tienes? Que hay mucho que cambiar pero bueno, afortunadamente seguimos en un buen camino. Ahora Gemma nos va a dar su opinión sobre si el mundo deportivo es machista. El deporte en general está lleno de un patriarcado y de puestos vitalicios que no rotan y entonces es una estructura muy rígida, como estamos viendo, ¿no? En el caso de las chicas, con el caso de Rubiales, entonces es muy difícil cambiar eso. Tendría que haber más mujeres en puestos directivos, tendría que haber una rotación grande de las personas que están allí y un nuevo planteamiento de realmente cómo tiene que ser entendido el deporte. Yo nunca como deportista lo he entendido como me decían los chicos, ellos lo viven de otra manera, la competitividad, todos nosotros somos más somos competitivas, pero lo vivimos de otro modo y yo pues por ejemplo llevaba un poco mal el que me decían pues no la mires, no la sonrías o cuando ganas festejarlo yo me iba corriendo detrás de la compañera, la abrazaba y le decía lo siento porque me parece injusto que una gane a costa de que pierda la otra y que nunca he entendido cómo la segunda mejor del mundo pierde, porque realmente ese puesto también es muy importante. Entonces, bueno, creo que cuando empiecen a entrar las mujeres, la diversidad en general en la gestión del deporte, cambiarán las cosas y quitaremos un poco este paternalismo y que hay este patriarcado que hace mucho daño al deporte y no le deja evolucionar con los tiempos y lo que exige la sociedad. Qué verdad es, pero bueno, esperemos que todo cambie pronto. Le preguntamos a Gemma si le apetecía compartir algún caso que conozca y esto nos contó. Conozco muchos casos de muchas compañeras. Esto no solo ocurre en el fútbol, ocurre en muchas disciplinas deportivas. por ser el hecho de ser mujer, parece que ellos tienen derecho sobre ti o se lo creen y nos ponen en situaciones muy incómodas. Yo las he vivido, ya lo he comentado, me costó mucho hablar de ello porque te hacen sentir un poco como, encima como un poco culpable, no lo puedes comentar, no lo puedes canalizar. Yo tuve una experiencia con una compañera a la que me decían, pues eso, no la sonrías, no la miras, y bueno, hice todo lo contrario, nos admirábamos, éramos compañeras de vida, no rivales, y tuvimos una historia, y eso a mí me acarreó muchísimos problemas, eso, y también el hecho de ser la que más conseguía, la que más éxitos deportivos, entonces las envidias, y esa situación, pues yo lo pasé muy mal, me lo hicieron pasar muy mal los compañeros, que no eran compañeros, el seleccionador, el entrenador, todo el entorno, solo mi maestro de esgrima me acompañó siempre. Pero fueron momentos muy duros y yo luego salí del armario, le tiré mi guante de esgrima contra la LGTBofobia en el deporte, porque considero que ningún deportista tiene que cargar con más peso, porque ya cuando estás eres deportista de élite y te enfrentas a los mejores del mundo, son pruebas muy duras, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y no debes llevar tu mochila llena de piedras que te meten, pues eso, el entorno. Y yo no encontré... quise denunciar y me dijeron no lo hagas, es peor porque fulanito conoce a menganito, en fin, lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces se hacen entre ellos favores y eso está tan instaurado que es imposible evolucionar. Entonces, bueno, me volví sola. Yo creo que una cosa buena de lo que está pasando es que la jugadora tiene todo el apoyo de la ciudadanía, de muchas instituciones, se ha levantado un movimiento muy grande que sin duda la ropa, aunque también pues la hace actuar, pero yo creo que todo lo que está pasando es muy positivo para limpiar, para denunciar, para verlo, porque no lo ha iniciado la jugadora, sino que todo el mundo se ha dado cuenta de lo que ha pasado y ha reaccionado, afortunadamente, y está ejerciendo una presión para que esto no vuelva a ocurrir. Ojalá que no perdamos esta gran oportunidad histórica, porque lo que está pasando es más importante para mí casi que el Mundial, porque nos afecta a todos y a todas. Es verdad que nos afecta a todos, a todas, y qué pena que tengan que pasar estas cosas, porque por lo que decíamos antes, que no se hayan podido, con la primera denuncia, no haya podido salir adelante, pues por toda la gente que hay detrás que lo tapa. Pero Jogema, muchas gracias, porque estamos aprendiendo mucho de todo lo que nos estás diciendo. Y ahora te pedimos unas claves para prevenir casos de violencia, y aquí nos las dejas. Las mujeres deportistas no tienen que hacer nada, es el entorno del deporte el que tiene que cambiar, la gestión del deporte, el para acoger a las deportistas, para que la deportista se pueda centrar en lo que tiene que hacer, que es entrenar, estar concentrada y dar rendimientos y rendir en su trabajo y no cargar con cosas ni le corresponde a ella generar esto, los cambios, le corresponde al entorno que la acoge, es como en el entorno de trabajo, ¿no? Hay que crear un entorno donde nadie se sienta superior y pueda ejercer ningún tipo de abuso sobre nadie, ni hombres ni mujeres. Y bueno, pues yo creo que no las deportistas tenemos que hacer deporte y la estructura deportiva tiene que evolucionar y crear un ambiente favorable para toda la diversidad y para que las pues todos y todas podamos hacer deporte en un entorno protegido y seguras y centradas en lo que tenemos que hacer. Esto no solamente compite a las mujeres. Estamos viendo cómo ha ocurrido esto sobre una jugadora. Ojalá el beso se lo hubiera dado a un jugador, porque ellos también tienen una situación muy complicada. No hay ningún jugador de fútbol que pueda mostrarse abiertamente su orientación sexual. Entonces, pues yo veo cómo las jugadoras de fútbol lo viven abiertamente, sus relaciones con sus parejas y con sus familias, pero en el entorno masculino no. Entonces, bueno, ojalá ese beso hubiera sido para un hombre, porque y se pueda mostrar que ellos también pueden mostrar tranquilamente su vida y profesional y personal, pero ellos también tienen una situación complicada. Entonces, todo lo que se evolucione en los dos sentidos será bueno para el deporte. Todavía nos queda mucho y hay que romper las estructuras, que son muy férreas y los puestos son vitalicios, y cambiar los agentes que lo gestionan, meter más diversidad y cambiar todo. Yo cambiaría todo, no solo la gestión del deporte, sino qué premios damos, qué valoramos y cómo llegamos a las medallas, ¿no? Yo siempre digo que quizá a mí no me interese ser la mejor del mundo, sino para qué tipo de mundo yo quiero ser la mejor. Y bueno, por eso yo me salí de la estructura deportiva y federativa y decidí hacer deporte como yo lo entiendo, en un proyecto donde no gano yo, ganamos todos, y dejo un legado de tecnología, de motivación y bueno, he salido de mi área de confort, me he ido a la montaña, estoy abriendo camino para los demás y bueno, para mí ahora estoy alineada en lo que sirve el deporte, que es cuando entiendo que no hay discapacidad, que todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos nuestra diversidad, y cuando las unimos en un proyecto común es cuando conseguimos algo grande, y por eso yo estoy consiguiendo subir montañas y facilitando la movilidad de personas en mi situación, en silla de ruedas, que viven en la selva, en la montaña y en la nieve, y que están confinadas. Nosotros ya sabemos lo que es un confinamiento, hay personas que no se pueden mover y están confinadas toda la vida. Entonces, mi reto, si consigo cambiarles la vida, pues merece la pena. Yo ya no quiero más medallas, prefiero los valores, y creo que la estructura deportiva tiene que variar a premiar los valores sobre los trofeos que nos vienen un poco heredados de cuando el hombre iba a cazar, ¿no? Y creo que el deporte es mucho más que un trofeo, y hay que premiar no solo dónde llegas, sino cómo llegas, cuál es tu camino. Así que bueno, espero que se consiga, y bueno, todos podemos hacer algo. Ya sabéis que yo pienso que si te mueves tú, el mundo se mueve contigo, y eso es lo importante, todo el movimiento que está habiendo ahora, toda la gente que se está sumando, y estamos en un momento histórico que recordaremos siempre y que nos va a costar, pero si no nos rendimos, pues lograremos un mundo más justo, no solo en el deporte, sino en las vidas de todos y de todas. Muchas gracias, Gemma, por todo lo que nos has enseñado hoy. Qué buena frase, si te mueves tú, el mundo se mueve contigo, y qué gran verdad. Y yo creo que la medalla más importante es la de enseñar, y esa la tienes tú desde siempre, y esa medalla no la gana todas las personas. Y desde aquí te quiero agradecer todo, porque es verdad que yo agradezco mucho haberte conocido y tenerte de amiga, porque estoy aprendiendo muchísimo y cada día aprendo cosas nuevas. Hoy he aprendido cosas muy interesantes y te agradezco mucho que hayas participado en este programa de Sorondas, que habla sobre el deporte. Hay preguntas que esperamos pronto respuesta, porque claro, ellos no denuncian, pero ¿por qué no denuncian? ¿Qué hay detrás de que no denuncien? O sea, ¿por qué es la mujer la que sí tiene ahí y dice, yo sí que voy a denunciar, que además me parece muy bien? ¿Cuál es el miedo que tienen ellos detrás? ¿Quién les paraliza? ¿Quién les amenaza? ¿Quién qué? Pero vamos, yo me alegro, yo como mujer me alegro de que mis chicas feministas de la selección hayan dado ese paso adelante. Enhorabuena, Jennifer, porque gracias a ti todo esto ha salido a la luz. Y gracias también a nuestra jugadora, que fue la primera que plantó cara. Así que muchas gracias, Lola. Y bueno, Estrella, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, a mí desde luego, Gemma, me ha parecido maravillosa. Todo lo que ha dicho lo suscribo, vamos, desde arriba hasta abajo. Todo, todo. Aprovechar esta oportunidad para cambiarlo todo, ese cambio de valores, porque realmente tenemos que pensar que esto que ha pasado ha sido una suerte, porque de verdad que ahora se pueden mover cosas. Tenemos que ser valientes y empujar para que todo se mueva, porque este mal hacer recalcitrante que hay ahí en esa amalgama de estómagos agradecidos que te compro porque te doy un sueldo y me das la razón y todo esto hay que acabar con ello. Esto es muy casposo y dan de verdad dan ganas de vomitar solo de oírlo y de ver que verdaderamente es así. Que por supuesto, como ella dice, no es lo que yo quiera ganar, es este en el mundo en el que quiero vivir, este mundo mejor para todos. Es que con eso todos ganamos. Me parece todo lo que ha dicho de verdad maravilloso y de verdad que lo suscribo de arriba abajo. Chapo por ella, de verdad. Gracias, Estrella. Yolanda. Pues bueno, yo estoy casi sin palabras. He estado escuchando atentamente lo que ha dicho Gemma Hasenby y González, que esto me ha encantado que nos haya dicho este apellido. Corroboro todo lo que ha dicho, por supuesto, mi compañera Estrella. Apoyo rotundamente todo lo que ha comentado Gemma a su favor y en favor de todas las todas las deportistas en cualquier ámbito del deporte. Y sobre todo, pues bueno, que con esto que ha surgido, a veces las cosas surgen por algo. Y no sé si era casualidad o causalidad, pero ahí estamos y estaremos siempre acompañando a estas luchadoras incansables en el mundo de deporte, en el mundo de la solidaridad y en todos los campos que estén a su alrededor, porque serán siempre campeonas en todo lo que empeñen. Exactamente. Dime. No, que hay que tener en cuenta de que ahora mismo en los puestos, digamos, más importantes, si ahondas un poquito, casi todos son constructores, gente que se dedica a los negocios de hacer pisos, de hacer no sé qué, gente que realmente no son ni deportistas, que lo que van es solamente al negocio, y esto se ve claramente a la hora de luego decidir quién está en un puesto y en otro, que hay gente que está en puestos sin saber ni tener ni idea de nada. Entonces, solamente van por conseguir el dinero. Esto es lo que hay que limpiar. Hay que limpiarlo, pero a fondo. Aprovechemos la oportunidad, como ha dicho Gemma. De verdad que es un momento histórico para que esto se mueva. Pues, espero que el gobierno meta mano y sea valiente y que, por supuesto, no se vuelva a... que haya democracia en estos puestos, que se voten, que sea una cosa limpia, transparente. Y que sean los que se queden en esos puestos sean amantes del deporte, que no miren tanto el dinero y que miren más el deporte y las personas que están detrás. Pues sí, tienes razón. Y de hecho quiero decir que Lola, Jenny y toda la selección no solo ha ganado en fútbol, ha ganado en derechos, ha ganado en muchísimas cosas más. Entonces ya no solo se la recordará como que han ganado un campeonato, se la recordará como que han ganado una lucha, han tirado un poder y van a seguir hacia adelante. Ahora todas las chicas quieren jugar al fútbol, ya lo van a ver de otra manera, y todo eso no se consigue solo jugando al fútbol, se consigue hablando y diciendo todo lo que hay detrás y todo lo que la gente no quiere oír, porque le da miedo. Ahora ya no hay miedo, ahora seguramente se oigan más casos. Claro, pero imagínate todas las que se han quedado por el camino, desanimadas por todo lo que corrompe y todo lo que estropea el deporte. Entonces, hay muchas mujeres que se han quedado por el camino que todas conocemos, amigas, compañeras, familiares, que se quedan a la mitad porque ven que no pueden, porque lo que prima es lo que prima, que ya lo sabemos. Yo no conozco ninguna mujer cercana a mí que no haya tenido un problema, que le hayan tocado el culo en el metro, que le hayan dicho una grosería, que le hayan dicho... Es que siempre estamos con lo mismo. Me imagino que en ese mundo donde tienes que tener un contacto físico con tus jefes, con este, en el sentido de que tienes que trabajar con ellos, es que siempre pasa, siempre nos pasa con estas cosas. Esto hay que terminar con ello, y es el momento. Tiene que ser valiente el gobierno, tiene que ser valiente la gente que nombra a estos tipos, que son unos impresentables, y tirar para adelante y limpiarlo de una puñetera vez. Sí, sí, pero también tienen que ser valientes las personas, las mujeres, y decir, hasta aquí, ya no aguanto más. Pero que los hombres no tengan miedo, porque ahora estoy leyendo, bueno, ahora no, pero he leído cosas, ¿sabes? Entonces todo eso no lo destapas antes, tiene que destaparlo una mujer, ¿no? Qué triste, pero bueno, afortunadamente las mujeres siempre al frente y sin miedo, y eso nos lleva a que sigamos sin miedo y a seguir dando pasos agigantados. Efectivamente. Y para ello vamos a poner una canción que tiene también mucho que ver, No me toquen mal, La muchacha y la otra. Bueno, ahí vamos que vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y no me toques más, no me toques, no me toques más, no me toques. Ahora empezamos la columna radiofónica. Primero vamos a empezar contigo, Estrella, ¿vale? Vale, pues mira, yo llegados a este punto, yo tengo que hablar del asesinato de tantas mujeres este verano. De verdad que esto es insoportable. Nos duele de verdad en lo más íntimo, en lo más profundo. Por favor, no nos acostumbremos a oír estas noticias como si nada. Aquí solo en Andalucía han sido 15 mujeres. Esto es muy grave. Yo creo que tendría que haber una alarma nacional. Sí, de verdad, es terrible. No sé qué pedir ya más a las autoridades, pero esto hay que pararlo. Y para pararlo, yo creo que lo más importante es dinero. El dinero, hay que poner dinero para proteger a las mujeres. Hay que ponerlas, porque ahora mismo en España tenemos un policía para cuidar de no sé si son unas 16 mujeres que están en peligro. A mí me parece poquísimo, porque el peligro de la soledad dentro de un hogar, ya sabemos lo que es que se las carga. Entonces, a mí me parece que necesitamos muchos más recursos para proteger a las mujeres. Esto tiene que ser una cosa nacional, que se ocupen de ello, porque es de verdad, absolutamente insoportable. Sí, efectivamente, completamente de acuerdo. Tenemos que unirnos todos, como decía la obra de Lope de Vega, Fuente de Juina, todos a una, ¿no? La unión hace la fuerza, la música une, la cultura une, y la sororidad y la vitalidad y la empatía une con fuerza en cualquier campo. Tenemos que erradicar en general el tema de cualquier tipo de abuso, sea mujeres, a niños, agresiones machistas y cualquier tipo de agresión que se implique en el mundo social y laboral, porque esto lo único que hace es dañar y corroer a la sociedad. En vez de ir a mejor, vamos siempre a peor, ¿no? Y tenemos que erradicar toda esta serie de malas cosas, las llamo yo, ¿no? Para que la sociedad y el mundo entero general funcione, ¿no? Hablemos de globalización, pero seamos consecuentes y conscientes y coherentes con todo lo que hacemos y decimos. Y para ello, pues nada más mejor que unirnos todos y a luchar por cualquier causa, y en este caso por aquellas que nos conciernen en concreto hoy. No me toques, no me toques. Deporte. Hola, soy esa actividad que une a peques y no tan peques. Al principio aparezco como asignatura, pero también jugáis en recreos y momentos libres. A una edad se van creando equipos más serios. En esta seriedad entras tú, entrenador, y tus aliados machistas, donde observo que vuestro principal objetivo es que las peques sean estrellas, y ahí cometéis un gran error. Porque el deporte no se basa en competir y destruir a la contraria, sino en aprender jugando y ver cómo la diversión y el aprendizaje nos llevan a donde cada una queremos. Sin tus amenazas, sin tus abusos y sin tu poder, el deporte es libertad. De la guerra y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y espero que os haya gustado. Y vamos a dar paso a Yolanda un momentito. A ver, Yolanda, cuéntanos, cuéntanos. Sí, pues normalmente hasta ahora todos los programas que venimos haciendo siempre los he terminado con unos poemas espontáneos, ¿no? Que me suelen nacer del corazón, ¿no? Entonces, en este caso he hecho uno muy breve que os lo voy a dedicar a vosotras tres y en concreto pues a todas las jugadoras del mundo y a los buenos y limpios jugadores del mundo que respetan la ética profesional y vital. Este poema los he titulado Mis campeonas. Dirigido a vosotras, Gemma Hasenbey González, Lola Gallardo y Montse Tomé. Luchadoras en el juego, luchadoras en la limpia vida con la que nacimos y con la que a veces se nos ensucia o se va ensuciando en la carrera de la vida. Sois unas corredoras y jugadoras olímpicas en lo físico y en lo mental. Tres personas que no se compran porque hay tan alto precio en su honestidad que es difícil superar. Y cuando uno sabe el precio de su valía a nivel ético y personal, con ellas y los demás, que así sean, jamás podrán negociar. Me gustaría conoceros a nivel personal y daros un abrazo empático y cariñoso, de esos de los buenos, de los de verdad. Y no me canso de deciros a las tres y a todas las que están en el deporte y fuera de él, que luchan por los derechos limpios y por la libertad. Arriba, siempre arriba, como sois y estáis. Os quiero, amigas. Os quiero con el corazón y os quiero de verdad. Qué bonito, Yolanda. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos veros el próximo programa que ya seguirá en octubre. Pero tenemos muchos temas. Por cierto, Estrella, quería decirte que trataremos a partir de octubre uno de los programas lo trataremos sobre los hospitales y el cuidado que tienen a los enfermos, que es cero, porque estoy viviendo un caso de una amiga y es, bueno, tristísimo, terrible, y lamentísimo. Terrible, sí. ya lo sé. Ya te lo contaré, haremos un programa sobre el tema ese y otro programa sobre uno, Yolanda, que tú también has hablado y también en otro momento y también los tocaremos más detenidamente y más a fondo porque es vergonzosísimo que hoy pues no me salen las palabras. No importa. Y bueno, pues nos vemos pronto. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y os queremos, besos redondísimos. Y hoy todas os queremos. Chicas, ¿os queréis despedir? Sí, claro. A ver. Yo es que como estoy lejos, no sé si tengo que hablar o no. Sí, sí, habla. Habla pues que nada, la onda escucha. Encantada del reencuentro, encantada de oírte. Yola y a ti, Helen, y por supuesto, pues encantada de volver a hablar de todo lo que nos importa a las mujeres. Me parece fundamental que lo hagamos, de verdad. Un beso enorme, enorme para todas. Gracias. Pues yo decir lo de siempre, que es un placer estar aquí de nuevo con todas las personas que nos escuchan a través de la onda. Estar con, aunque sea de lejos, no importa, el corazón siempre está cerca. Con Estrella, con Helen, otra compañera, Virginia, que no ha podido venir hoy. Y bueno, dar gracias en este emprendimiento que hacemos con estos programas y que puedan servir de ayuda o simplemente de distracción para los que están en ese maravilloso aparato llamado radio. Os quiero amigas y amigos, amigues, y hasta el próximo programa de Mediante. Un abrazo cariñoso para todos y para todas y para todes. Buenas, y yo quiero despedirme, no sin antes decir que otra vez gracias. Yo soy la mujer de las gracias.